las parcelas de un ranchito abandonado. Con unas matitas verdes que no se come el ganado, pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado. Una avioneta volaba sobre el cañón de La Rosa. Era un vuelo de rutina, de ver cómo anda la cosa. Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza. Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron, por eso inmediatamente a Pasingán regresaron. Y un helicóptero verde otro día les mandaron. La Policía Federal, al ver solas las parcelas, cerraron todos los puentes, caminos y carreteras, cortaron todas las luces, el pueblo quedó en tinieblas. Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvidan. La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas. Chile en polvo y minerales, se me escapaba la vida. La confianza mata al hombre, dice un refrán muy sincero. Por eso Mingo Mendoza un tiempo fue prisionero. No revisó las parcelas cuando compró esos terrenos.